Listen. Young Holden. Oh shit, desde mi outfit hasta mi tatuaje, le estoy metiendo tanto que me piden que le baje. Ando con una Balenciaga que de afuera traje. Si quieren llegar a esta altura, bueno que trabajen. Oh shit, desde mi outfit hasta mi tatuaje, le estoy metiendo tanto que me piden que le baje. Ando con una Balenciaga que de afuera traje. Si quieren llegar a esta altura, bueno que trabajen. Ando aborrecido, yo voy pa'l choque. No andamos dormidos, así que no ronquen. Ando con los míos y son todos del bloque. Estoy bendecido, no hay quien nos toque. Acá me estaciones. Llego prendido como mis blones. Ahora mis canciones son inversiones, valen millones, yeah. Metido en el world, world. Viajo por el world, world. Metido en el world, world. Viajo por el world. Y suben y bajan los cool every day. Yo sigo viajando y contando all day. Ustedes no encuentran un Bernie ni Bay. Me dieron un beat y yo lo asesiné. Como era tu nombre que ya me olvidé. La puta y los haters se sabe mi nero. No me odia de verdad, homie. Se admira mi habilidad, homie. No puedo frenar, no limit. Corillo, pasame el feeling. Underground, me cansé de estos trillis. Oh shit, desde mi outfit hasta mi tatuaje, le estoy metiendo tanto que me piden que le baje. Ando con una Balenciaga que de afuera traje. Si quieren llegar a esta altura, bueno que trabajen. Oh shit, desde mi outfit hasta mi tatuaje, le estoy metiendo tanto que me piden que le baje. Ando con una Balenciaga que de afuera traje. Si quieren llegar a esta altura, bueno que trabajen. De chico les pinto la cana, instinto de Christopher Wall, al micro me llama. Porque el kit de mi esquile de mil toneladas. Si no camino no hay coordenadas. Si no lo digo vos ni lo pensabas. Puesto pa'l lío tengo a la manada. Shh, no me digas nada. La GC y los Raptors 700. El auto deportivo con la baby en el asiento. Explotamos la guerra Flor 300. Y si te haces el loco te emboco y te siento. Listen. Tengo muchos hablando y no sé lo que dicen. Si me tiran la mala mi ángel me bendice. Al pasado lo piso, ya me tatué todo a mi cicatriz. Primero lo fajo en la mesa pa' que después yo lo analice. Oh shit, desde mi outfit hasta mi tatuaje, le estoy metiendo tanto que me piden que le baje. Ando con una Balenciaga que de afuera traje. Si quieren llegar a esta altura, bueno que trabajen. Oh shit, desde mi outfit hasta mi tatuaje, le estoy metiendo tanto que me piden que le baje. Ando con una Balenciaga que de afuera traje. Si quieren llegar a esta altura, bueno que trabajen. Golden Team.